Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El día que los crayones regresaron a casa. Este cuento va dedicado a Malena de 8 años y Juan Emilio de 7. Ellos están en Colombia. Ellos son nuestros nuevos Patreon de mención exclusiva. Este cuento es para ustedes. Un día, Duncan y sus crayones coloreaban de lo más felices, cuando un extraño montón de postales llegó con el correo. El primero decía: querido Duncan, no sé si me recuerdas, mi nombre es Crayón Guinda. Solo coloreaste conmigo una vez para dibujar una costra, pero no importa, de todos modos, me perdiste desde hace 2 años en el sofá. Tu papá se sentó en mí y me rompió a la mitad. No habría sobrevivido de no ser por Clip, que me curó. Ahora estoy mejor, así que ¿podrías venir a recogerme? ¿Y puedes llevar a Clip también? La verdad es que él es quien me mantiene unido. Atentamente, tu abandonado crayón, Crayón Guinda. Uno más decía: querido Duncan, a nadie le gustan los chícharos. Tampoco a nadie le gusta el color verde chícharo. Así que cambiaré mi nombre y me fugaré para ver el mundo. Sinceramente, Esteban, el magnífico. Formalmente, él es conocido como el crayón verde chícharo. Una más decía: ¡Hey, Duncan! ¡Soy yo! Crayón rojo neón. ¿Recuerdas las increíbles vacaciones que pasamos con tu familia? ¿Recuerdas cómo reímos cuando coloreamos un dibujo de tu papá bronceado? ¿Recuerdas cuando me dejaste tirado al lado de la alberca del hotel cuando te fuiste? Claramente no, porque aún sigo ahí. ¿Cómo pudiste perderme? De cualquier manera, después de esperar 8 meses a que vinieras por mí, supongo que tendré que caminar de regreso. Tu olvidado amigo, Crayón Rojo Neón. Otro decía: Duncan, somos nosotros, Amarillo y Naranja. Sabemos que solíamos discutir sobre cuál de nosotros es el color del sol, pero ¿adivina qué? Ya ninguno de los dos quiere ser ese color. No, desde que nos dejaste afuera y el sol nos derritió. ¡Un dos! ¿Sabes cuál es el verdadero color del sol? ¡Caliente! Nos disculpamos por discutir. Puedes colorear de verde el sol si quieres. Solo regrésanos a casa. ¿Tus amigos? ¿Y Antisol? Amarillo y Naranja. Otro decía: hola, Duncan. Seguro que no me reconoces después de los horrores que he vivido. Creo que me llamaba Crayón Bronce o tal vez Siena Tostado. No lo sé. Ya no puedo ni saberlo. ¿Alguna vez te ha comido y vomitado un perro en la alfombra de tu sala? ¡Porque a mí sí! Un perro me comió y me vomitó en la alfombra, Duncan. Y no es divertido, nada divertido. Ahora soy más una pelusa de tapete que un crayón. ¡Puedes recogerme! Tu amigo indigerible, Crayón Bronce. O posiblemente Siena Tostado, no sé. Uno más decía: querido Duncan, ¿podrías por favor abrir la puerta principal? Aún necesito ver el mundo. Sinceramente, Esteban el Magnífico. Uno más decía: ¡hey, Duncan! ¿Recuerda que en la fiesta pasada le contamos a tu hermano que había un fantasma en las escaleras del sótano? Y entonces dibujamos cosas aterradoras en la pared. Seguro que fue divertido cuando corrió gritando, ¿verdad? Pues no fue tan divertido cuando te olvidaste de sacarme del sótano. Por favor, ven por mí. Estoy terriblemente aterrorizado. ¿Te has asustado, amigo? Rayón que brilla en la oscuridad. Uno más decía: querido Duncan, parece que casi llego a casa. He viajado por China, Canadá y Francia, creo. Justo ahora estoy atravesando por Inglaterra en camello. Inglaterra tiene pirámides grandes, ¿verdad? Bueno, nos vemos pronto. Crayón Rojo Neón. Postdata: la próxima parada, el Polo Norte. Bueno, creo. Y una más decía: Duncan, en la página 8 de la Isla Perdida suena una campana. Parece que el gran día de pago para el Capitán Barba Verde, ¿no lo crees? No hay nada de bronce o plata en esa pila de dinero, ¿verdad? Te dije que mi punta se gastaría si coloreabas cada moneda, una por una. ¿Y me escuchaste? ¡No! También te dije que esos inútiles sacapuntas para los crayones nunca sirven. ¿Escuchaste eso? ¡Tampoco! Ahora, no puedo colorear nada de nada. Tu amigo sin punta, Crayón Dorado. Otro decía: Querido Duncan, he visto el mundo, está lluvioso, regresaré. Atentamente, Esteban el Magnífico. ¿Qué hay, Duncan? Probablemente te preguntes por qué mi cabeza está pegada a tu calcetín. Eso mismo me pregunto todos los días. Bueno, es porque la semana pasada me dejaste en tu bolsillo y terminé en la secadora. Luego aterricé en tu calcetín y ahora está adherido a mi cabeza. ¿Podrías venir a recogerme? Por cierto, ¿por qué todo lo que te pones huele aún después de ser lavado? Tan apestoso calcetín pegado. En mi cabeza, lo peor. Crayón turquesa. Postdata. Calcetín dice: ¡Hola! Estimado señor Duncan, sé que no soy su crayón. Sé que pertenezco a su hermano bebé, pero no soporto más. Tan solo la semana pasada me mordió la punta de la cabeza. Me puso en la nariz del gato, dibujó en la pared y trató de colorear basura conmigo. La peor parte es que es un terrible artista. Es imposible saber qué son sus dibujos. ¿Serán burros? ¿Monos? ¿Burros monos? Picasso dijo que todo niño es un artista, pero no sé. No creo que conociera a su hermano. Por favor, rescáteme. Su desesperado amigo, grande y robusto crayón para bebés. El crayón rojo volvió a escribir diciendo: Duncan, saludos desde el bosque lluvioso del Amazonas, pasando un rato increíble. Y está saltando en la nieve, ¿cómo va a ser? Creo que ya casi estoy en casa, crayón rojo neón. Una más contaba: Hola, Duncan. Soy yo, Crayón Café. ¿Sabes exactamente por qué escapé, compañero? Todos piensan que me llevo los mejores dibujos para colorear. Barras de chocolate, cochorritos, ponis. Tengo suerte, ¿no? Apuesto que los demás no saben para qué otra cosa me usaste para colorear, ¿o sí? No lo creo. El resto de los dibujos fue genial. Pero realmente tenías que dibujar al final ese garabato, guácala. Regresaré, pero por favor, apeguémonos a los chocolates, ¿está bien? Tu muy avergonzado amigo, Crayón Café. Duncan se puso triste al enterarse de todos los crayones que había perdido, olvidado, roto o descuidado a través de los años. Así que corrió para recolectarlos a todos. Sin embargo, los crayones estaban tan dañados y tenían tantas formas diferentes que la mayoría no cabía en la caja. Así que Duncan tuvo una idea. Construyó un lugar donde cada crayón siempre se sentiría como en casa. Algunos vivían arriba de una caja de cartón. Arreglaban sus casas, otros discutían por sus medias sucias, unos hasta confundían su propio color, pero para todos había una casa. Así todos regresaron y fueron felices. ¡Chao! ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!